Esta noche en Tecnología Hecha Palabra la oportunidad es muy especial porque tenemos a tres importantísimos voceros de la industria de redes, de la industria de informática y vamos a hablar de IPv6. Es un tema que la mayoría de nosotros no conocemos o entendemos o quizás algunos ni siquiera hemos escuchado mencionar, pero es muy importante como aprenderemos en los próximos minutos. Entonces, IPv6, telecomunicaciones, internet, y para ello contamos con, como dije, tres personajes muy involucrados y muy importantes. El presidente de la Cámara Venezolana de Empresas de Tecnologías de Información, el licenciado Gustavo Terrero. El presidente de Internet Society en Venezuela, de ISOC en Venezuela, el ingeniero Ricardo Holmquist. El profesor Alejandro Acosta, director del Foro Latinoamericano de IPv6 y gerente de soporte de tecnología de BT, quienes van a explicarnos, espero de una manera fácil de comprender, todo este enredo que hay con aquello que se viene diciendo desde hace unos pocos años sobre la finalización de los números IP, de las direcciones, y qué tal si comenzamos por ahí entendiendo ¿qué es un número IP y por qué es importante para que yo pueda navegar en Internet? Como el último que mencioné fue al profesor Alejandro Acosta, y como es profesor, entonces vamos a aprovechar para que él responda esa pregunta. Buenas noches, Peter. Una dirección IP se conoce como la cédula de identidad, o se puede hacer analogía con una cédula de identidad de una persona. Eso quiere decir que todos los elementos y dispositivos que se encuentran conectados a Internet de alguna manera necesitan alguna cédula de identidad. ¿Qué está ocurriendo hoy en día y que fue anunciado el año pasado en febrero por el IANA? Esas cédulas de identidad que fueron dimensionadas a finales de los años 70 se están agotando. ¿Qué está haciendo ahorita lo que son las fuerzas de trabajo mundiales en Internet? Creando cédulas de identidad más grandes. Eso es muy importante porque es la única manera de que todos los dispositivos se encuentren conectados a Internet, puedan funcionar en Internet, trabajen y operen correctamente en la nube. Ok, esto ya adelantamos un poquito el tema entonces de IPv6. El IP, el número IP, es el número que tiene su computadora, su celular quizás, quién sabe qué otras máquinas más que se conecten a Internet. Y el ejemplo que dio el profesor tiene mucho sentido y también funciona con la placa de su automóvil. Imagínense que si las placas de automóvil tuvieran tres números, tres dígitos, es decir, del 001 hasta el 999, o del 000 hasta el 999, bueno, está claro, solamente podrían ponerles placa a ese número de vehículos, ¿verdad? No podría tener más vehículos, entonces hay que ponerle un dígito más, para que no sean solamente 999 vehículos los que tienen placa, sino 10.000. Y así vamos aumentando. Pues lo que ha ocurrido es lo que ha tratado de explicar al profesor Acosta, y le voy a pedir que avance un poquito más en esa explicación el presidente de ISOC, Ricardo Holmquist. El número de direcciones, de cédulas, como lo mencionó Alejandro, que podían tener los diferentes dispositivos que se conectan a Internet, hasta ahora en el IP anterior, ¿a cuánto más o menos llegaba y cuánto se necesita y por qué se necesita tanto, Ricardo? 2 a la 32 cantidad de direcciones, 4.3 billones de direcciones. Muy bien, entonces si tenemos a 4.300 millones de direcciones posibles, que suena una cantidad inmensa, ¿por qué estamos preocupados por el número que podemos conectar? Yo estoy seguro de que no hay tantas personas conectadas en el planeta. ¿Cómo es eso, Ricardo? Bueno, actualmente tenemos conectadas cerca de 2.000 millones de personas en el planeta. No son tan poquitas, es la mitad de esas direcciones. Aunque cada persona no utiliza una dirección IP, los servidores sí. Mucho de la parte que va en el medio, los enrutadores, su teléfono celular. Hay muchos dispositivos que utilizan una de esas direcciones IP. Y eso nos asoma el por qué se están acabando rápidamente esas direcciones IP en la versión 4, que es la que estamos utilizando mayormente hoy en día. Vamos a ver si entendemos un poquito mejor por qué se llama 4 y por qué se llama 6. ¿Qué tiene que ver eso en relación con el número de dígitos que hay allá adentro? Bueno, IPv4, la V viene de versión. IP, vamos a comenzar también, se llama, significa Internet Protocol, es la versión 4, y la el 6, a lo único que se refiere es que es la versión 6. También existió la versión 5, pero fue una versión experimental que nunca fue adoptada por el mercado. IPv4 tiene 2 a la 32 bits, realmente, y en IPv6 son 128 bits. Lo cual me permite tener ¿cuántas direcciones, Ricardo? 65 millones de direcciones. Uy, eso sí son billones, ¿ves? 65 billones de direcciones tenemos, ¿y para qué necesitamos tantas direcciones? Y me imagino que es porque en realidad no es la persona la que tiene dirección, sino muchos dispositivos, ¿verdad, Gustavo? Bueno, buenas noches. Sí, la cantidad de dispositivos y todo el ámbito que estamos llevando, el alto crecimiento que hay de la movilidad, eso nos lleva a tener direcciones IP, como tú decías bien el ejemplo, placas, ¿no?, para cada uno, o cédulas de identidad para cada uno. Y el alto crecimiento que tenemos en las tecnologías y la independencia de estar amarrados a un dispositivo fijo en un escritorio, en una casa, nos hace tener direcciones IP independientes para cada uno, y ese es el crecimiento masivo que estamos teniendo, ¿no? Cuando hablamos de placas, usamos ese ejemplo y usamos el ejemplo de cédula, hay alguien que a quien le pedimos eso y nos lo entrega. ¿Hay alguien que entregue el número o eso se entrega automáticamente? ¿Cómo funciona la asignación de mi dirección IP o la dirección IP de mi teléfono o de mi computadora? Bueno, existe una cadena para lo que es la asignación. El ente más alto de asignaciones IP se conoce como el IANA. El IANA después se lo entrega a administradores de recursos regionales. Para Latinoamérica existe el ACNIC, que es el administrador de recursos para toda la región de Latinoamérica y el Caribe, y posteriormente viene lo que nosotros conocemos como nuestros proveedores de Internet. En el caso de que un usuario quiera, o una empresa, necesite más direcciones IP, el usuario tiene que dirigirse a su proveedor de Internet. El proveedor de Internet se dirigirá al ACNIC, y el ACNIC se dirigirá a IANA. Esa es la cadena como funciona. Otra pregunta que tengo es por lo que en algún momento algún técnico me explicó sobre cómo estaba funcionando en la oficina el tema de la dirección IP y qué es lo que estaba pasando con la computadora que estaba conectado con el módem y con el servidor de la oficina y cómo ese servidor se conectaba hacia afuera y que aparentemente no necesariamente las direcciones de cada computadora interna tenían una dirección asignada por nadie afuera de eso. Esto es un poco complicado y confuso y estoy tratando de ver cómo lo entendemos. ¿Por qué tengo que tener en cada uno de los equipos internos una dirección cuando hay un solo equipo que se está conectando hacia afuera y es el único que necesita identificación? Bueno, te explico, y el tema que acabas de tocar es muy interesante y es una de las razones y es una de las fortalezas de venta, por ponerle algún argumento, que tiene hoy en día IPv6. En realidad todos los dispositivos, absolutamente todos los dispositivos necesitan un direccionamiento IP hoy en día en mayo del 2012. En el mundo de IPv4, los dispositivos cuando necesitaban y necesitan salir a internet, existe un enrutador en el medio que muchos tenemos en la casa, pueden ser los equipos wireless que nos conectan, que traducen esa dirección IP para que finalmente pueda salir a internet. Con IPv6 la idea es que esa traducción desaparezca. Esa traducción tradicionalmente rompe las aplicaciones en el mundo y consigo trae problemas de que no funciona probablemente Skype o no funciona Messenger o quizás funciona el video pero no funciona el audio. Es típico del problema de traducción que tú dijiste. Pero al final todos los dispositivos necesitan una dirección IP. Habló el profesor Alejandro Acosta. Y por todo lo que estamos escuchando, quizás usted también percibió que no estamos hablando de eso que nosotros usamos regularmente. Usted cuando visita nuestro portal escribe tecnologiahechapalabra.com. Yo no estoy escribiendo con ningún número, yo no sé de qué números están hablando. ¿De qué están hablando? ¿Por qué me hablan de estos números, Ricardo, y yo no estoy usando ningún número cuando estoy navegando por internet? Porque así como tienes asignada una cédula, normalmente te llamas Pablo Pérez y tienes un número de cédula. Y cuando te buscas en el CNE y buscas a Pablo Pérez, tienes que buscarte por número de cédula. Exactamente pasa con todos los servidores de Internet del mundo que necesitan un número de cédula para poderte conseguir a nivel mundial, pero que por facilidad a los usuarios, lo que tienes detrás es un nombre, porque sería dificilísimo para todos recordarnos de 50, 60 o 70 sitios web por su número de cédula en lugar de por su nombre y apellido. Usted no se conoce a sus amigos por su número de cédula, normalmente se lo conoce por su nombre y apellido. Eso es lo que se hizo en internet, donde usted lo que coloca es el nombre de la página que quiere acceder y no su dirección, aunque pudiera ser cualquiera de las dos cosas. Es muy fácil poner, en vez de poner el universal.com o cualquier otra página, poner los números IP de el universal.com y igual va a poder acceder a la página del Universal. Okay, en otras palabras, creo entender que cuando yo escribo tecnologiahechapalabra.com, alguien, algo, en algún sitio está convirtiendo esas letras en un número IP, ¿sí? Es correcto, el resolvedor de esa operación de nombre a dirección IP se conoce como servidores DNS. Y para eso necesito un montón de equipos y un montón de sistemas que proveen empresas como las que están afiliadas en la Cámara Venezolana de Tecnologías de Información. ¿Qué tipo de equipos son los que hacen este trabajo, Gustavo? Bueno, en primera instancia empezamos por los equipos de los PC, después seguimos tal vez por los switches, los routers, todos los sistemas de comunicación y llegamos a lo que son los servidores, que son los que dan la visión y el direccionamiento a donde queremos dirigirnos. Otra curiosidad, alguno, quizás también el que me está escuchando, hemos tenido la necesidad de tratar de resolver un problema con el famoso Wi-Fi router que se llama ahora, tratando de configurarlo, como dicen los técnicos, para que se puedan conectar las computadoras. Y uno si ha configurado, o ha tratado de hacerlo, por más de uno se ha dado cuenta que todos tienen el mismo número IP. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se conecta y cómo es posible que el mismo router en diferentes casas son todos 192, 168, 11, por ejemplo? Porque es así, ¿cómo es posible que yo pueda conectar con el mismo número IP en todas partes? Bueno, muy muy interesante y muy muy bien apuntado, Peter. Y te respondo, es un tema complejo que lo voy a intentar simplificar lo más fácil posible. En el mundo de direcciones IPv4, nuevamente estamos hablando de lo que hoy en día es lo más popular, existen direcciones IP que se llaman reservadas. Esas direcciones IP reservadas son para uso privado. Por eso es que muchas veces las cajitas que uno compra en la calle, los access points y los wireless que uno tiene en la casa, tienen direcciones IP privadas. Y esa dirección IP se puede repetir en cualquier parte del planeta y de hecho ocurre en millones de sitios. Pero ¿cuál es la diferencia? En el puerto de la cajita que apunta hacia el proveedor de servicio existe una dirección IP válida. ¿Qué va a ocurrir? Cuando tu computadora quiere salir a internet, es traducido a la dirección IP válida y eso es lo que finalmente te da conectividad a internet. Vaya, entonces tenemos mi computadora conectado a través de un router inalámbrico que está conectado a su vez al módem de la empresa que me está dando acceso a internet. Cada uno de esos equipos está haciendo su trabajo para poder ser reconocido por la red afuera de la casa, que después se convierte en internet, y todo eso que mandamos en fotos, en videos, en palabras, se está traduciendo en un código digital curioso, un paquetito diferente para cada cosa, y se puede transmitir en todo el mundo. Pero por alguna razón tenemos estos tres especialistas, importantes representantes de la industria, preocupados por esto que se viene mencionando, como dije al comienzo, de hace 2 años, de lo que aparentemente está ocurriendo de finalización de esas direcciones. Están finalizando las direcciones. En algún momento hablamos aquí en el programa de eso, pero yo no he visto las consecuencias de esas direcciones terminadas. ¿Qué significa eso para mí en mi casa? ¿Alguien me lo puede decir? Ricardo. En tu casa no vas a ver una diferencia rápidamente, porque tu dirección IP actualmente es una dirección IPv4, versión 4. Van a empezar a existir páginas a nivel mundial, las más comunes seguramente van a empezar a tener direcciones IPv4, IPv6, o sea que si vienes navegando con una dirección IPv6, vas a entrar en la página con tu versión 6, y vienes con la versión 4, vas a entrar en la versión 4. Lo que va a empezar a ocurrir, no hoy, no mañana, posiblemente en un par de años, en 5 años, es que la mayoría de las páginas estén mucho mejor en la versión 6, las nuevas aplicaciones a nivel mundial estén solo en la versión 6 o tengan muy poco acceso a la versión 4 porque no van a tener cómo conseguir direcciones en la versión 4. Y si tú estás navegando todavía desde tu computadora con la versión 4, lo que va a ocurrir es que vas a acceder muy lentamente a esas páginas. Si pudieras accederlo desde la versión 6, completando todo el camino con la versión 6, estarías navegando seguramente muchísimo más rápido. Ajá, entonces no voy a tener problemas con que se terminen las direcciones IP. No me preocupa eso. Eso no es un sismo, un terremoto, ni no pasa nada en el mundo, y en mi casa tampoco tengo problema. Eso no es realmente el problema, sino que tenemos que cambiar en IPv6 porque todo el mundo quiere navegar en IPv6. O si es un problema que se terminen las direcciones. Bueno, antes de responderte la pregunta, te comento que un esfuerzo gigantesco que se está haciendo y se ha hecho durante los últimos años es lo que se conoce como una transición del mundo IPv4 a IPv6. El hecho de que se estén agotando las direcciones IP no tienen por qué alarmarte. Todos los proveedores y todo el planeta estamos trabajando de que sea una transición lo más suave posible. Los usuarios no se van a ver impactados. Es decir, lo que estamos tocando en esto es un tema sumamente importante, es el Internet, que se puede conocer como el Internet del futuro, de la nueva generación, pero no hay que alarmarse. Reforzando un poco eso también, estamos ampliando lo que son los contenidos dentro de la Internet, dentro del mundo de la comunicación, y eso, si no hacemos cambios de ese tipo, vamos a tener más lentitudes en los procesos, porque la información no va a viajar a lo que es los estándares modernos y nuevos de las tecnologías. Entonces, no es grave si terminan las direcciones, pero como estamos todos cambiando a IPv6, entonces es posible que los que no lo hagamos en tiempo y forma empecemos a navegar más lento aunque tengamos conexiones buenas, lo cual en por sí ya es difícil, ¿verdad? ¿Qué es esos días que varias veces al año, o por lo menos una vez al año, los diferentes organismos mundiales se montan para hablar sobre estos temas? Hay un día IPv6, por ejemplo. ¿Qué es eso? Dentro de este esfuerzo mundial porque se conozca IPv6 y qué significa todo este tipo de cosas, ya el año pasado, durante el transcurso de ese día, los mayores proveedores de Internet, Facebook, Google, Yahoo, Akamai, cualquier cantidad de proveedores, habilitaron su dirección IPv6 para la navegación IPv6 para poder probar en el mundo de que no hubiera problemas. Este año, el 6 de junio, se plantea que no solamente habilitarán la dirección IPv6 estos grandes proveedores de Internet, sino que la dejarán activa de ahora en adelante. Eso quiere decir que ya todas estas páginas se pueden navegar nativamente. Si usted desde su computadora hasta ese proveedor tiene IPv6, va a poder navegar IPv6 directamente hasta ese gran proveedor de contenido, al que generalmente es el que más está accediendo en el día. Me imagino que de aquí en adelante, estos días IPv6, lo que van a ir permitiendo es que la gente cada día esté más pendiente de qué significa ese IPv6, de que él tenga IPv6 en su computador, de que él pueda navegar IPv6 a través de toda la red, de que su proveedor de servicio de Internet tenga IPv6 y que su proveedor tenga todos los pasos completos dentro de esta cadena IPv6, que, como decía Alejandro, es lo que nos va a permitir dar ese paso a la Internet del futuro. Ok, vamos a pedirle a nuestros invitados que hagan, alguno de ellos haga, olvide un momentito el puesto que tiene, trate de imaginar que está escuchando la entrevista en la radio y imagine qué pregunta como persona le haría a nuestros interesantes invitados de hoy mientras, es decir, algo así como que el amigo Alejandro le va a preguntar al profesor Acosta algo que a mí se me olvidó preguntarle, el amigo Ricardo le va a preguntar algo al presidente de ISOC que a mí se me olvidó preguntarle, y quizás el presidente de Cabe Datos va a responderle algo a Gustavo que yo no pregunté. ¿Qué le preguntaría Alejandro al profesor Acosta? La primera pregunta es, ¿dónde puedo conseguir más información? La página de ISOC Mundial tiene links a lo que va a ser el World IPv6 launch, que es, como estaban diciendo, es el 6 de junio de este año, pero sería muy interesante que nos metamos en esa página web. Sería la primera pregunta que yo haría. Y para las personas que les interese el área técnica y ese tipo de cosas, existen varias páginas que yo recomendaría buscarlas en Google, que pueden ser los Task Force, se conocen, que sería bien, es muy muy muy importante buscarlos. Hay muchos Task Force a nivel mundial, y hay un Task Force a nivel latinoamericano que está dirigido por la CNIC, y también la página de Six Deploy, que es bien importante buscar información al respecto. Excelente. ¿Y qué le preguntaría Gustavo al presidente de Cavedatos? Yo quisiera que una de las cosas que le preguntara es, ¿qué es Cavedatos? Bueno, Cavedatos es la cámara venezolana que representa a todas las empresas TIC, la que está basada y agrupa a grandes empresas que están trabajando en todo lo que es lo fuerte en la tecnología a nivel mundial, como por ejemplo IBM, Cisco, Lenovo, todas las empresas que están de punta en lo que es la tendencia de tecnología, ¿no? Ahora, la pregunta que yo haría es al presidente Cavedato, ¿qué está haciendo la Cámara para apoyar lo que es la tendencia del cambio de IPv4 a IPv6, ¿no? Yo diría que la Cámara lo que está trabajando es empezando a preparar cursos, seminarios, donde el público puede participar para ir conociendo más y lo que es la tendencia de esta visión, este nuevo cambio que vamos a tener en la tecnología, y mucho también el apoyo que le estamos brindando a ISOC, dándole todo el apoyo de la fuerza con todos nuestros afiliados que vienen trabajando en esta tendencia del cambio a IPv6. Y Ricardo, ¿qué le preguntaría al presidente ISOC? Y aquí repito lo que le pedía al presidente de Cavedatos. ¿Qué es ISOC? ISOC es una ONG que su función original era mantener la ingeniería de Internet. ¿Qué es la ingeniería de Internet? Es pensar en los próximos 10 años, en los próximos 20 años, dónde queremos que esté Internet. Para poder estar allá hay que estar todos los días construyendo los pasos. Así como estamos hablando de IPv6, antes tuvimos que hablar de IPv4, antes tuvimos que ver las conexiones a nivel global, cómo están entrelazadas todas esas conexiones, cuál es la estructura de Internet. Mucho de esto es de lo que se encarga ISOC. ISOC también se encarga hoy en día de representar a los usuarios a nivel mundial, a tener una voz dentro de los diferentes foros, bien sea a nivel de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, del Foro de Gobernanza de Internet de las Naciones Unidas y de todos los foros a nivel mundial que tienen que ver con Internet y con telecomunicaciones, donde ISOC lleva la parte importante de la estructura de Internet desde el punto de vista de ingeniería y la voz de los usuarios. Eso es lo que hace ISOC, con capítulos a nivel mundial, con una estructura a nivel global. Yo añadiría un poco más de lo que decía Alejandro, que es dónde están muchos de estos recursos de IPv6, ir conociendo qué es IPv6, Internet, ISOC, se puede buscar en isoc.org, también se puede buscar en internetsociety.org. Alejandro bien mencionó el World IP V6 Launch .org, y también se puede buscar en Twitter y en Facebook las páginas de IPv6 Launch y IPv6 _ Launch en Twitter. Muchas gracias a estos tremendos invitados. Estoy seguro que a todos nos va a parecer interesantísimo. Recuerde que puede aumentar su información en las direcciones que acaban de mencionar o escribiéndonos a tecnología@doctor.com o visitando tecnologiahechapalabra.com. Al profesor Alejandro Acosta, al señor Gustavo Terrero y al ingeniero Ricardo Holmquist, muchas gracias. Recuerden que 95.5 FM y Tecnología Hecha Palabra son su casa. Gracias, buenas noches y gracias por la invitación, Peter. Gracias, Peter, por la invitación. Gracias, Peter, 1,000,000.